distintas cosas. Y es mucho de ropa, más barato, aparte. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñandivepa. Las organizaciones políticas de niñez que venimos construyendo niñez y territorio, convocamos a la caravana de los pibes y las pibas. Pienso con las pibas, grito con los pibes, cantando este verso hago que te motives. Caravana de los pibes y las pibas, de La Plata a Plaza de Mayo, 25 y 26 de octubre. Vamos marchando todos en caravana, la gorra en una esquina, no nos puede hacer nada, no nos puede tocar ni tampoco reprimir, porque somos miles y nos vamos a hacer oír. Porque ningún pibe nace chorro. Vení a recibir la caravana el miércoles 26 a las 2 de la tarde en Avenida de Mayo 9 de Julio. Quiero que te sumes, vení a luchar, tomémonos de la mano, nos vamos a organizar. Caravana de los pibes y las pibas, de La Plata a Plaza de Mayo. De Barracas. Para llenar nuestros corazones. Muralismo y arte público para el cambio social. Cultura nómade. Con Lucho Galo. Hay que empezar por algún lado, y empecemos por una visera. Cualquier otra cosa podría ser, pero una visera es una de esas cosas que hoy son inexorables y que son la piedra de toque de toda una época. Si hay cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los vecinos, las leyes y los gendarmes están en su contra, habrá que acabar con los vecinos, las leyes y los gendarmes. Con una visera prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una visera debe poder mostrarse por el barrio, porque debe vestir una cabeza libre, no debe tener un barrio esclavo, porque no debe tener un barrio esclavo, debe tener una ciudad libre, antirracista y que no haga mulear a sus pibes, porque debe tener una ciudad libre, no debe tener policías, ni jefes, ni vecinos propietarios y criminalizadores, porque no debe haber policías, ni jefes, ni vecinos, debe haber una redistribución de la propiedad, porque debe haber una distribución de la propiedad, debe haber una revolución. La visera a la que acabo de ver pasar en la esquina no debe ser perseguida, ni insultada, ni cortada. Todos los reinos de la tierra deben ser mutilados y destrozados para servirle a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor, la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos caerán, pero no habrá de dañarse una visera. Buenas mañanas, rebeldes. Dani. Muy buenas mañanas, Lucho. Maru, ¿cómo anda? Bueno, acá estábamos leyendo recién el prólogo. Así arranca este libro, ¿Quién lleva la gorra?, de Colectivo Juguetes Perdidos. Es una reinterpretación de un texto de Chesterton, lo que acabamos de leer, mezclado con condicionantes típicos de nuestra época, de nuestra era, como una visera. Y bueno, un poco que el libro trata sobre la violencia, sobre los nuevos barrios y los pibes silvestres. Así que bueno, marcando en este libro del colectivo Juguetes Perdidos, que de paso lo difundimos, que se pueden conseguir en las Flías, de la editorial Tinta Limón. Hoy vamos a estar hablando con Omar Giuliani, que es referente del RUCA UNEI, de la escuela de Luján y Rodríguez, y que está organizando, es uno de los organizadores y referentes de la caravana de Niñez y Territorio. Hola, Omar. Hola. Hola, ¿cómo estás, Omar? Hola, los escucho muy, muy bajo, casi no los escucho, a ver si... Bien. Si ahí. No voy adivinando. Perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos, los preparativos. Buenísimo. Bueno, queríamos charlar con... Ya esto lo venimos difundiendo desde la radio hace una semana ya, y bueno, y queríamos tener un poco en viva voz personas que estén organizando la caravana, que estén dentro de Niñez y Territorio, para poder difundir acá hacia el barrio, y también, bueno, que nos cuentes un poco el proyecto fundacional que tiene también la caravana y el encuentro de Niñez y Territorio. Bueno, la caravana la verdad que tiene como objetivo visibilizar cuál es la problemática de nuestros barrios, nuestros territorios, en especial cómo transitan y cómo viven nuestras pibas y nuestros pibes en esos territorios. Pero también, además de visibilizar cuál es esa problemática, también tenemos intención de visibilizar todo aquello que desarrollamos las organizaciones sociales, los trabajadores, como estrategia para resolver la problemática, ¿no? Digo, no solamente es una movida que tiene que ver desde la tribuna, desde el reclamo, sino que además de reclamar y peticionar a un Estado que es perverso y que mira para otro lado, además de decir, nosotros como trabajadores organizados en los diferentes espacios, sean organizaciones sociales, sindicales o partidarias, tenemos respuesta, tenemos propuesta para resolver esta problemática. Y esto me parece que es muy fuerte, es una denuncia con propuesta, es una apuesta, es una iniciativa política que además pone como eje participativo a nuestros pibes y nuestras pibes en la calle. Saben que va a haber más de 300 pibes en la caravana, y la verdad que es muy poderoso que haya 300 pibes organizados diciendo esta vida que tenemos no la queremos, la queremos modificar, y como nosotros podemos, si estamos organizados, salimos a pelear por el resto. Buenísimo. Espectacular. Y desde la experiencia de... Hola. Sí, hola. Sí. Buenísimo, y bastante claro, la verdad. Y frente a la experiencia del encuentro de Niñez y Territorio, en el cual vos fuiste panelista, ¿no? Sí, estuvimos dando unas charlas con varios compañeros, como Juez Giacoy, el defensor Gallo, en esas jornadas que hicimos de nacer pobre y crecer preso. Claro. ¿Y qué análisis o qué... resultados, ¿no?, podemos sacar desde el análisis que podés hacer vos, desde la necesidad de generar estos espacios de encuentro y de debate? No, en primer lugar me parece que es una forma de romper la naturalización que se viene dando en esta idea de que vive pobre igual delincuente, ¿no? Claro. Y entonces por lo tanto detrás viene acompañado con un estado gendarme y punitivo que lo que hace es focalizar en que el pibe es el problema de la inseguridad y meterlo preso. Cuando nosotros decimos y salimos a abordar la problemática, decimos la inseguridad concreta, clara y precisa tiene que ver con la falta de oportunidades de nuestros pibes, con la igualdad y con que la mitad de los pibes en la Argentina son pobres. La última estadística del INDEC dice que los pibes de 0 a 14 años la mitad son pobres, estamos hablando de cerca de 5 millones de pibes que viven en la pobreza extrema. Y si uno toma estadísticas, Argentina tiene capacidad y produce alimentos para más de 400 millones de personas, por lo tanto, el hecho del hambre en nuestro país es un hecho criminal porque es decidido que esto suceda. No es algo que pasa por casualidad, no es algo que pase porque se equivocaron, porque tiene que ver el hambre con una herramienta de control social sobre los sectores más desprotegidos, que son los pibes y los pibes pobres. Mientras que 5 millones de pibes viven en la pobreza, viven arrojados en los barrios más pobres, hay un sector de la población que se sigue enriqueciendo con el monocultivo, con la megaminería y con los grandes negocios de un Estado que mira para otro lado y que resuelve legislar para los sectores más poderosos, digamos. Es eso lo que también salimos a decir. Claro. Más pibes están siendo damnificados a través de esta presencia policial en la cual ejerce una represión constante y una persecución a través de lo que está bien y lo que está mal para un gendarme, para un policía de turno, que lo que le está haciendo bajar a los pibes, la línea que está bajando este gobierno es generar cuestiones morales, ¿no? Donde también está la iglesia, donde también están los vecinos, lo que leíamos antes, ¿no?, en el texto que podía expresar el colectivo Juguetes Perdidos. Y lo más loco, lo que siempre resaltamos acá, es como la mayoría de las personas que hoy integran las fuerzas represivas provienen de familias y de hogares humildes, ¿no? ¿Cómo hacer con esta contradicción de que los pibes también, cuando vayan creciendo, no tomen ese camino de ser parte de la misma fuerza que los reprime, ¿no? es como una gran paradoja y un gran inconveniente ahí a resolver de parte de todas las organizaciones sociales que estamos en los barrios, de tratar de concientizar de que ese tampoco es el camino, pero es como imperan obviamente cuestiones económicas. Es un sistema muy perverso, de alguna manera, ¿no? Yo quería aportar, Luchito, si me dejás. Por supuesto. Como también a veces se olvida el trasfondo histórico y cómo las palabras pueden armarte un discurso que termina siendo peligroso. Como hoy la palabra cabeza ya, ni siquiera negro cabeza, sino la palabra cabeza, viene de un trasfondo súper racista, y eso es lo que nunca podemos llegar a ver. Digo, acá hace más de 50, 60 años, cuando de alguna manera el pueblo trabajador salió del conurbano a visibilizarse en el centro de la ciudad, ahí empezó, de alguna manera, los apodos bien racistas, como cabeza negra, ¿no? Porque recordemos que en la época del 40 venía mucha gente inmigrante de las provincias de Argentina, donde no recibimos inmigración extranjera, y el apodo cabeza negra viene desde esa época ya calando, ¿no? En el imaginario social, y hoy se transformó en negro cabeza. Y también la connotación de lo negativo que tiene la negritud, ¿no? Digo, los negros, los africanos, fueron usados como esclavos durante siglos y siglos, y siempre se los consideró basura. Entonces, es esto, ¿qué decimos cuando decimos cabeza, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos negro cabeza? Y la reivindicación, por suerte, de parte de muchos decir sí, somos negros, como ¿cuál hay? Esto para mí es importante para tenerlo en cuenta por justamente cómo se va calando un discurso, cómo se va haciendo todo un discurso de un pensamiento netamente racista. Claro. Bueno, y lamentablemente se nos cortó la comunicación con Omar Giuliani, pero bueno, fue bastante claro con sus palabras, con la difusión de lo que va a ser la caravana y con la posición que está tomando en ese territorio y con estos 300 pibes que van a participar de este encuentro, de esta caravana, en los cuales son 300 pibes organizados que asisten a escuelas de educación popular, a clubes de educación popular, en los cuales se construye, que trata de construir una sociedad de desde abajo y a la izquierda, ¿no? Recordemos entonces los días y los horarios de la caravana. Entonces sería esto 25 y 26 de octubre. Que si no me equivoco sería miércoles y jueves de la semana que viene, desde La Plata a Plaza de Mayo, y acá por el barrio también van a pasar, van a parar en la 21-24 a las 10 horas en la puerta de la escuela número 10, 10:30 en la parroquia Cacupé, ahí se da la bienvenida, y a las 11:30 en la escuela número 12. Luna, la niña que en el aire camina, estrella, latitud besando el agua. Viva tan sagrada, tan sensual, tan viva, tan ansiosa, me contan los pueblecitos que sobrevolaba, de norte a sur, de Argentina a La Habana. Tan viva, tan sagrada, tan sensual, viva, tan sagrada. Ojos de distancia a desandar el tiempo.